aroma floral. De noche se ven las estrellas brillando en aquel mundo que todos aquí desconocen. Un par de zapatillas blancas la guiarán hacia el puente que lleva la luna. Ese es de su hogar, en donde un beso espera la princesa luna. Logra que se agite su vestido de cristal. Siempre ahí, observándolo todo. Se invade la aurora y el verdadero amor llega al atardecer. En aquel mundo que todos desconocen, ella teje el crepúsculo y con suavidad abre sus brazos, deteniendo así el tiempo que pasa, y todo gracias a un dulce beso de amor.